Van a escuchar Kakú capítulo 49, Epístola a la Sulamita, predicado el miércoles 28 de septiembre de 2005, por la noche, en Yopugon Kowet, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 49, Epístola a la Sulamita. Kakú capítulo 49, Epístola a la Sulamita. Soy agradecido al Señor por lo que acaba de hacer otra vez. La madre de nuestro hermano Fofana estaba afectada profundamente en los pulmones y la medicina ya no podía hacer nada y la hicieron volver a casa. Llevaban el alimento a su boca, con su edad y todo. ¿Ven? Y nuestro hermano tuvo un sueño en el cual su madre le vio como su última esperanza. Dios preparó su corazón, porque son musulmanes, y entonces llamé allí. Ellos están a 380 kilómetros de aquí, y no los conozco. Hablé con su hija. No había ninguna esperanza. Y oré diciendo, Señor Jesús, te ruego, tú que escuchas la voz de tus profetas, perdona los pecados de esta anciana y sánala milagrosamente y que se sepa que fue así porque oré. Amén. Ellos acaban de llamarme. La anciana misma tomó el teléfono y me agradeció mil veces. ¿Ven? Lo único que pueda tocar el corazón de los musulmanes es el milagro. Bien. Esta mañana quisiera predicar sobre el tema Epístola a la Sulamita, hojeando el libro de Cantar de Cantares. Este es un libro maravilloso. Las iglesias se sirven de eso solo para alegrar sus casamientos, pero para nosotros es un libro tan espiritual y profético como los de Ezequiel y Daniel. ¿Ven? El rey Salomón tuvo 1000 mujeres, pero eso era ni más ni menos el Señor Jesucristo, cuya esposa debería venir de todas las naciones. Y esta pequeña Sulamita era una de ellas. Era una chica bien criada, nacida con las virtudes que corresponden a una buena mujer. Ella era más bella y más virtuosa que todas las mujeres de la tierra. Del Génesis al Apocalipsis, nunca se hizo mención de tal belleza. Ninguna judía, ninguna babilonia, ninguna venezolana, ninguna india podía igualarla. Y el rey Salomón, a pesar de la unción de rey, estaba encantado. Oh, esta pequeña Sulamita. En el capítulo 4, versículo 7, Salomón dice, «Toda tú eres hermosa, amiga mía, y no hay defecto en ti». Todo el libro de Cantar de Cantares alaba a esta Sulamita, de cabo a rabo. Cada capítulo, cada versículo, cada frase revela la belleza de esta princesa negra. Y es el gran rey Salomón, el hombre cuya fama se extiende sobre toda la tierra, quien está hablando. ¿Podía el hombre que debía de tener 1000 mujeres estar tan borracho de la belleza de esta pequeña chica negra? En el capítulo 6, versículo 4 al 5, él dice, «Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, encantadora como Jerusalén, imponente como tropas con estandartes. Aparta de mí tus ojos, porque ellos me turban». Aparte de la tez negra de esta Sulamita, no hay una parte de su cuerpo que Salomón no alabe. Oh, dulce pequeña Sulamita. Y las 12 chicas de Jerusalén dan testimonio en el capítulo 6, versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. Sí, ella era negra. Los versículos 5 y 6 del capítulo 1 dicen, «Soy negra, pero codiciable, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No me miréis, porque soy negra, porque el sol me miró». Ella era africana. ¿Quién era ella? Nuestra bisabuela. ¿Ven? Antes del antisemitismo, antes de todo racismo, antes de la segregación racial, antes del apartheid, una chica de los gentiles y por añadidura una africana en los brazos de un judío, los gentiles que ni tenían parte con los samaritanos, quebrando toda ley natural y sobrenatural. ¿Qué es? El Señor Jesucristo y nosotros. Eso no puede ser nada más que el Señor Jesucristo y nosotros. Y el versículo 5 del capítulo 7 dice, «Un rey es encadenado por tus rizos». Y esa no era una mujer ligera que corría a todas las convenciones. seminarios y otros. No era una iglesia prostituta que dejaba su púlpito a pastores branamistas, a profetas con unción. La Biblia dice en el capítulo 4, versículo 12, que ella, leo esto, «Huerto cerrado eres, hermana mía, novia mía, una fuente cerrada, una fuente sellada». Y los versículos siguientes dicen que los plantones de este huerto, que son los fieles de esta iglesia, son fuentes y pozos de aguas vivas. El capítulo 5 no revela su caída, sino la persecución de Daniel 11, versículo 33 al 35. ¿Qué dice el versículo 5 de este capítulo 5? Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra líquida, sobre los pestillos de la cerradura. La mirra es la persecución y la muerte. Los magos ofrecieron la mirra al nacimiento del Señor Jesús para anunciar su muerte, como el esposo sobre la cruz. Esta esposa será herida. Y ella dice, «Los guardas que rondan la ciudad me golpearon y me hirieron». ¿Por qué fue herida? Porque ella es la iglesia viva, y salió a la voz del esposo. Amén. Lean los capítulos 6 y 7, y verán que nada quitaron estas heridas de su belleza majestuosa. ¿Ven? Ella nunca pecó. Nunca fue perezosa o negligente, pero se levantó a tiempo para abrir a su novio. Nunca lo sintió, y eso nunca le fue reprochado. Esta sulamita del capítulo 1 al capítulo 7 nunca cayó. Esta es la iglesia viva a la medianoche y no puede caer. Ella no podía caer y no caerá. Y su nombre a él es, el que apacienta entre los lirios, y ella misma es un huerto cerrado, una fuente cerrada y una fuente sellada. ¿Cómo se puede destruirlo? ¿Cómo puede un pastor branamista o pentecostal manchar esta iglesia, ya que ella no quiere escucharle? En el versículo 2 del capítulo 5, ella dice, «Yo dormía, pero mi corazón velaba. Esta es la voz de mi amado, la que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía». ¿Ven? Ella solo puede abrir a su esposo y solo conoce su voz. A ningún pastor puede dejar su púlpito. La Biblia dice que ella es un huerto cerrado, una fuente cerrada y una fuente sellada. Ustedes dicen, «Hermano Felipe», en el versículo 2, «¿Ella no le abrió pronto la puerta?» Pero les digo que lo hizo. El versículo 5 dice que lo hizo. No era negligente ni perezosa, y su esposo no le reprochó nada semejante. Y esta sulamita anterior al capítulo 5 aún está renovada después de este capítulo 5, como Sara, y es la misma en el versículo 8 del capítulo 8. ¿Ven? Ella dice, «Tenemos una pequeña hermana comparable a una muralla». Luego dice, «Soy una muralla». Entonces, ¿cómo los guardas harían caer su propia muralla? ¿Cómo quebrarían su propia puerta? Y antes, en el capítulo 3, versículo 3, estos guardas la habían encontrado y bien sabían que era esa pequeña princesa de la corte de Faraón la que iba a ser la futura mujer de Salomón, su rey. ¿Quién era ella? El comienzo del amor del rey Salomón. ¿No estaban los guardas allí por su seguridad? ¿Ven? Esa era la iglesia viva, ni más ni menos. Debía pasar por esta fase, porque la iglesia pasará por ahí antes del rapto. Debía ser un poco sacudida. Ahora miren al esposo. Este capítulo 5 dice que su cabeza y los zócalos sobre los cuales está levantado son de oro fino, y en sus manos hay crisolitos engarzados, y está lleno de sabiduría más que cualquier otro hombre de la tierra. ¿Qué es? El Señor Jesucristo y las siete congregaciones que son los crisolitos engarzados en su mano. Eso es, todo es espiritual. Hace 2000 años, esta muchacha era una encantadora asiática, luego una encantadora europea, luego una encantadora americana, luego finalmente esta pequeña negra. La congregación dice, amén. Y todo el libro de Cantar de Cantares pasa en la noche. Leamos esto en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Mi amado es mío, y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Aquel que apacienta entre los lirios y con las persecuciones y los sufrimientos. Somos los verdaderos lirios del valle, en medio de las serpientes, engaños y todo lo que envía Satanás para ahogarnos. ¿Ven? Decenas de iglesias que procuran colaborar con ella. Decenas de misiones y ministerios que buscan colaboraciones. Decenas de veladas de oración. Decenas de profetas con unción. Persecuciones, encarcelamientos. Pero luchamos para buscar y alcanzar la luz. Así es del lirio del valle. Poco importa las gruesas piedras que impiden que salga del suelo. Él las evitará para salir finalmente. Lo mismo pasa con la verdadera iglesia. Ven, esta pequeña sulamita está lejos de las chicas de los gentiles, lejos de las chicas de Jerusalén, lejos de todas las iglesias. La Biblia dice, «Huerto cerrado eres, hermana mía, novia mía, una fuente cerrada, una fuente sellada». Esta esposa vino del lado del África tomando con ella esta oveja negra, esta última oveja. Ella es la esposa perfecta, más perfecta que Eva antes de la caída, aquella que salió del costado de Cristo sobre la cruz, carne de la carne de Cristo, hueso del hueso de Cristo, y su nombre es el nombre del tipo de Cristo. Su nombre es S, L, M, Salomón, Sulamita, que es la cosa perfecta. La congregación dice, amén. Él la encontró finalmente, y este es el cántico de nuestra boda con él, el cantar de cantares para la boda de las bodas. ¿Dónde está Egay? ¿Dónde está el eunuco? Guarda de la sulamita. Se ha quedado ahora en lugar apartado porque él está presente. ¿Dónde está Egay? La tomó de África y la llevó a él. Eso es Mateo 25, 6, y todo está cumplido para él. Gracias a Dios. Todo está cumplido. Gracias a Dios. Está hecho. Sulamita. He aquí el esposo. Sal a su encuentro. Esta sulamita es la iglesia de Jesucristo a la medianoche, y las dos pandillas en el versículo 13 del capítulo 6 son por una parte las vírgenes prudentes y por otra parte las vírgenes fatuas. Y la Biblia dice, «No levantéis y no despertéis», en el capítulo 2, versículo 7, en el capítulo 3, versículo 5 y en el capítulo 8, versículo 4, porque hay la pandilla de las fatuas que se habían dormido y que hace falta despertar, pero hay la pandilla de las prudentes que cabeceaban que hace falta levantar simplemente. ¿Ven? Tal vez se usó la misma palabra hebrea aquí, pero el Espíritu Santo, a través de Darby, escribió, «No levantéis y no despertéis». La congregación dice, «Amén». Luis Segón y los otros bajo la influencia de la teología escribieron, «No despertéis y no despertéis». ¿Ven? Es esto lo que hace la diferencia entre aquel que tiene el Espíritu y aquel que no lo tiene. Ninguno puede traducir la Biblia excepto por el Espíritu Santo. ¿Cómo puede Darby escribir esto si no es por el Espíritu? ¿Ven? Toda la Biblia concuerda perfectamente. El libro de Cantar de Cantares se desarrolla en la noche y se acaba al amanecer. El capítulo 4, versículo 6 también lo dice. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. ¿Ven? Y noten que bajo los ojos. Este libro consta de 8 capítulos, como lo vemos, pero en realidad hay 7. El octavo es el resumen, pero espiritualmente. Una restitución de los primeros 7. La congregación dice, amén. Bien. ¿Qué pasó en estos amores? El Señor Jesucristo, aquel que cabalga sobre los montes y los collados, le dio un mensaje, y esta es la voz del versículo 8 en el capítulo 2. ¿Ven el asterisco que está aquí? Saben que Génesis 2, es 4, es el comienzo del capítulo 2 de Génesis, y que Salmos 119 es una reunión de 22 capítulos de 8 versículos cada uno y comenzando por un asterisco. ¿Ven? Hay una voz en el versículo 8 del capítulo 2, ¿y qué hizo esa voz? Ella llamó a una virgen pura. En el versículo 6 del capítulo 3, él exclamó, «¿Quién es esta que sube del desierto? Como columnas de humo». ¿Ven? Lo mismo que Israel subió al desierto con Moisés. Así es como esta sulamita sube al desierto de Apocalipsis 12, 14. Y en el resumen, en el versículo 5 del capítulo 8, donde comienza en realidad el capítulo 8, esta misma voz resuena diciendo, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? ¿Ven? Y al fin, en el capítulo 8, versículo 13, una voz le dice a la sulamita, moradora de los huertos, los compañeros están atentos a tu voz. Házmela oír. Oh, tú bienaventurada a quien Dios ha concedido a la medianoche la gracia de la interpretación del misterio de la piedra blanca. Nosotros, tus compañeros de los países cercanos, esperamos tu voz. Esperamos la voz de Mateo 25, 6. En el fondo de esta noche espiritual, tus compañeros que no se prostituyeron esperan de ti esta voz de Mateo 25, 6. Deja que la oigan. ¿Qué es? A la mujer más hermosa, más amada, fue dado la cosa más preciosa que sea. La interpretación del idioma desconocido y esta alegría hizo que en el versículo 16 del capítulo 4, ella llamaba a todas las vírgenes del norte, del oriente, del occidente y del mediodía para que vinieran a alegrarse con ella. Es lo mismo en el capítulo 4, donde el esposo llama a la esposa de todas partes. Ven conmigo del Líbano, novia mía, ven conmigo del Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Ven. Ven de todas las naciones, ven de todas las iglesias, ven de todas las razas de la tierra. Moradora de los huertos, los compañeros están atentos a tu voz. Házmela oír. Ustedes, hermanos y hermanas, que han recibido la voz del esposo a la medianoche, háganmela oír. Tú, dulce pequeña sulamita, haz que Europa la oiga, haz que Asia la oiga. Di a América que el Cordero de Apocalipsis 5 bajó aquí en África para interpretar el idioma desconocido. Di a África que el Señor Jesucristo está visitando a los bisnietos del eunuco etíope. Di a los bisnietos de la sulamita que aquel que ama su corazón llama de nuevo a la puerta. Digan al mundo entero que el clamor de medianoche ha resonado, como Ana o como la samaritana. Den testimonio de lo que Dios ha hecho y que todo el mundo lo sepa alrededor de ustedes. Acaban de escuchar Kakú capítulo 49, Epístola a la Sulamita. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.